Jesús, mi fiel amigo. Mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Yeah.

La voz del taxista. Tercer aniversario de tu segmento, El Asesor Automotriz. Sintonízanos en la 92.3 de 8 de la mañana a 9 y 30, donde estaremos rifando 3 órdenes de 4 galones de combustible, 2 certificados de consumo de 1000 córdobas en tiendas. Pero, ¿cuál es la dinámica para participar? Bueno, nos llamas al 2222-3646 o nos envías una nota de audio al WhatsApp al 8850-9049 con una dedicatoria en mención a nuestro tercer aniversario. Esta rifa se realizará el próximo 23 de noviembre del 2022. Dime, ¿y lo vas a perder? Somos Fenicotaxi RL. Así es, como lo escuchó usted, ya el día de mañana se rompen los huevos, como nosotros decimos, con el tercer aniversario del Asesor Automotriz, donde por haber participado, mandándonos una notita de audio al 8850-9049, usted, así de manera rápida, fácil, usted que va a participar. Bueno, le respondo. Usted va participando por tres órdenes de 4 galones de combustible y 2 órdenes de 1000 córdobas en consumo en tiendas de repuesto. Así que aproveche, todavía tiene todo el día de hoy. Todavía tiene parte de la mañana. Así que aproveche. Mire que esto está, como nosotros le decimos, está mega ultra fabuloso. Así que mañana también tenemos una sorpresita diseñada para usted. Así que no se lo puede perder el día de mañana, el programa de mañana. Usted sí o sí tiene que estar en la full sintonía en los 92.3 FM. Y bueno, para los que me han preguntado ya en el WhatsApp, el 8850-9049, me preguntaron: Jonathan, ¿cuál es el plato del día de hoy? Y bueno, el plato del día de hoy es un riquísimo salpicón. Así que aproveche este riquísimo salpicón del día de hoy. Y bueno, para comenzar un poquito ya en la mañana, las musiquitas para complacer, vamos con 2 bachatitas, sí. Nos solicitaron la bachata de Manuel Turizo, nos solicitaron un tema de Toby Love, ¿te parece poco? Y un vallenato rico en la mañana de Silvestre Tangoff, se llama Las Locuras Mías. Toda esta música está solicitada al 8850-9049, donde usted puede mandarnos un mensajito en audio o ya sea escrito al WhatsApp 8850-9049, mandándonos saludos, complacencia, lo que usted desee. Así que también tiene la línea convencional, el 2222-3646, línea en cabina, totalmente activo. Jonathan Dormez acompañándolo hasta las 9:30. Y recuerde, en punto de las 8:30 comenzamos con nuestro invitado Alexis López, donde hoy vamos a conocer un poco más de lo que es tienda estación de servicios. Así nos vamos con ese temita de Manuel Turizo, La Bachata. La voz del taxista. Lo que insta, pero por otra cuenta veo tus historias. Tu número lo borré. No sé pa' qué, si me lo sé de memoria. Y así te extraño. Y aunque sé que un día te voy a olvidar, aún no lo hago, es complicado. Todo lo que hicimos me gusta recordar. Ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones donde me dedicaste. Te diría que volvieras, pero eso no se pide. Mejor le pido a Dios que me cuide.

viva en desespero. Y aunque estoy vivo, muero. Sintiendo tanto frío y tú me niegas tu fuego. No, no. Sientes tú por mí, no quiero sufrir más, no sin razón. No. Te parece poco que te quiero, te parece poco que te amo, te parece poco que te pienso, te parece poco que te extraño, te parece poco que la luna la ve para adornar tu pelo, que gracias a Dios soy mi es cuánto te quiero, te parece poco. You know I love you. Te parece poco que te quiero, quiero. Te parece poco que te amo, te amo. Te parece poco que te pienso, te parece poco. ¿Qué tal que yo te pinte los labios de sonrisa? cosa, que tal que tú te atrevas a besar la boca mía y no te provoquen otros labios en la vida. Que los míos saben a chocolate. Y esto ya saben cómo se baila, con las canillas tijereadas y sobaqueado. ¡Tírenlo ahí! ¡Zóquela! Inalcanzable, apoteósica, galáctica, universal, espiritual. Topa la máscara, sexy lumina. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. DJ Snake chamou Ludmilla e a putaria já tá liberada. La voz del taxista. Y de esta manera nosotros comenzamos con su segmento Fénico Taxi en Acción. Y hoy, como dicen, lo prometido es deuda. Claro que sí, señores y señoras. Hoy estamos muy bien acompañados por nada más y nada menos por Alexi López. Él es encargado de lo que es la tienda de repuesto Estación de Servicios. Hoy vamos a conocer un poco más de la tienda. Vamos a conocer lo que son las ofertas activas. Vamos a saber cómo es la forma de trabajo de ellos. Aparte de eso, se vienen unas muy buenas entrevistas que estuvimos haciendo de parte de nosotros, el área de relaciones públicas. Entrevistas a socios y a público en general. ¿Qué le parecía la atención que se brinda en lo que es la estación de servicios? Pero para comenzar, vamos a dar la bienvenida a Alexi López. ¿Qué tal, Alexi? Buenos días. Buenos días, ¿verdad? Gracias, Jonathan, por tu invitación, ¿verdad? Buenos días al público en general. Y aquí estamos, Jonathan, fuertemente, ¿verdad? En la radio, anunciando las promociones que tenemos, ¿verdad? Y muchas demás actividades que tenemos en la estación de servicio, ¿verdad? Que todos los clientes nos pueden visitar. Ok, Alexi, para comenzar, quiero que me regales, hermano, por favor, la dirección exacta, los horarios de atención, para que la gente vaya familiarizándose un poco más. Yo sé que esto lo ponemos como rutina, pero es nuestro diario vivir, porque hay personas que siempre nos preguntan la dirección, números de teléfono, donde se puede cotizar, donde ellos pueden hacer sus cotizaciones ya dentro de poco. Pero regálame, comencemos primero con la dirección, Alexi, por favor. Ok, nosotros estamos ubicados de la CST o de la Casa del Obrero, ¿verdad? Como se le llama, una cuadra hacia arriba. Los números telefónicos, el convencional, el 2222-5001. En los celulares también tenemos lo que es el WhatsApp y llamada, el 8873-5507 o al 8742-9887. Ok, Alexi, regálame los horarios de tienda, porque es algo muy importante, porque hay personas que siempre nos están preguntando por los horarios de atención. Así es, ¿verdad? Nosotros estamos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 7 a 5 de la tarde. También, Jonathan, te quería hacer mención que los días domingos, ¿verdad? Que la mayoría de nuestros clientes está libre, aprovechan para hacer sus cambios de aceite, compras de repuesto, compras de llanta, batería. Estamos atendiendo de 8 a 2 de la tarde todos los domingos. Ok, todos los domingos. Alexi, en lo que es el área de Lubricentro, ¿qué servicios están ofertando? Decime. Ok, en lo que es el servicio, ¿verdad?, de Lubricentro, nosotros realizamos los que son cambios de aceites de motor, cajas, diferenciales, lo que son diferenciales delanteros, traseros, los transfer, ¿verdad?, para esas camionetas, que porque también nos visitan clientes con sus camionetas, Jonathan, no solo, uh-huh, no solo los vehículos sedán, sino los vehículos camionetas, hatchback. También hacemos lo que es armado de llantas, ¿verdad? Si nos compran la llanta, ahí mismo nosotros se la armamos, se la balanceamos y se la instalamos. También hacemos lo que es rotación de llanta. También instalamos las baterías. Cuando nuestros clientes nos compran nuestras baterías, nosotros ahí mismo hacemos la instalación, ¿verdad? Totalmente gratis, sin ningún costo. Pero Alexi, tengo una pregunta. Cuando compras las cuatro llantas, tenés una promoción. O sea, compras tus cuatro llantas, en este caso ponerle la marca que nosotros distribuimos, la llanta Headway, ¿tenés alguna promoción, Alexi? Ah, sí, claro, Jonathan, ¿verdad? Tenemos lo que son las válvulas gratis, ¿verdad? Uh-huh. Se las damos totalmente gratis, sus válvulas, su armado y su balanceo, ¿verdad? Y la instalación al vehículo. Ok, bueno, usted vaya conociendo todas estas bondades que nosotros tenemos en lo que son la tienda Estación de Servicios, donde usted puede llegar a hacer todos sus mantenimientos, donde usted puede hacer sus chequeos. Y algo que me gustó que nosotros mantenemos en tienda es que usted que me está escuchando, usted cuando compra su batería en lo que son marcas Cronos y LTH, usted tiene ese mantenimiento preventivo. Me habías dicho Alexi, cada 2 meses, así es. Así es, Jonathan, ¿verdad? Hacemos el chequeo, ¿verdad? Ya después de la facturación, instalamos la batería y ahí tenemos un técnico, ¿verdad?, que es el que instala la batería del ETH, hace el chequeo y después puede visitarnos cada 2 meses, ¿verdad?, para que le estemos haciendo lo que es el chequeo y le va a dar el reporte de cómo anda cargando su batería, ¿verdad?, cómo está su alternador, su motor de arranque, su sistema eléctrico, para que así usted no pueda darle problema a su batería. Alexi, ¿tiene un costo esto? Es totalmente gratis, Jonathan. Solo presentan lo que es su factura, ¿verdad?, y su garantía que la compró, ¿verdad?, con nosotros en Fénico Taxi, en cualquiera de las sucursales, y le hacemos el chequeo totalmente gratis, Jonathan. Ok. Bueno, Alexi, vamos a escuchar. Vos no has escuchado todavía estas entrevistas a las personas que le hice yo el día de ayer y parte de la semana pasada. Vamos a escuchar de las entrevistas. ¿Qué opinan? Sí, a usted que me esté escuchando, ¿qué opinan nuestros usuarios? ¿Qué opinan nuestros clientes? ¿Será algo bueno, algo malo? Lo vamos a averiguar en este momento para que usted se esté pendiente de lo que son las opiniones que tienen nuestros clientes hacia nosotros. Vamos a escuchar. Ok. Muy buenos días, me encuentro en Estación de Servicio. ¿Me regalaría su nombre, estimado? Víctor Manuel Ross Aguirre. Ok, estimado, siempre nosotros buscando la forma de mejorar la atención. ¿Qué le parece el servicio que se le está brindando el día de hoy? ¿Cómo lo califica? ¿Bueno, malo? Me gustaría saber su opinión, siempre sincera. Total y absolutamente satisfecho. Ok. Me parece bien. Tengo ya algún tiempo visitar a Fénico Taxi. A todo. Ahora pues estoy consolidándolo a partir de la afiliación que estoy haciendo. ¿Qué membresía en el nivel? Pues en este momento estoy en eso. Ok. Pero ¿usted es dueño de un auto, de taxi o es particular? Son dos, mi señora y yo, de ver. Tenemos vehículos particulares. Y nos sentimos atraídos pues por el servicio que aquí prestan y dijimos vamos a adquirir la membresía. Ok, su membresía Fidelidad, el cual le pidieron un costo a los muchachos. En absoluto. Ok, bueno, eso es lo que quería saber de usted, y qué bueno que usted está siempre lo tiene como su primera opción. Totalmente. Ok, muchísimas gracias. Buen día. Buenos días. Buen día, estamos estimado. En la estación de servicio Fénico Taxi, el cual me encuentro acompañado con uno de nuestros clientes. ¿Me regalaría su nombre, estimado? Sí, Alonso Rodríguez. Ok, don Alonso, ¿cómo mira usted el servicio que se le está brindando el día de hoy a su criterio personal? Bueno, en base a la experiencia que he tenido como conductor, me parece muy bien, porque utilizaron pues la herramienta adecuada y dieron pues con el problema, que en este caso es la batería. Hay otros lugares de que solo te dicen, está bien la carga, y te sigue fallando y no te dan ninguna solución. Entre aquí sí ocupó todo el mecanismo, pues descartamos pues que era la batería. Y en atención es súper buena, son muy buenos los precios y lo recomiendo. Pues. A nivel de satisfacción, del 1 al 10, ¿cuánto nos regalaría usted? 10. Un 10, totalmente satisfecho. Totalmente. Ok, muchísimas gracias. Gracias a usted. Muy buenos días, me encuentro en la estación de servicio Fénico Taxi RL, un bien acompañado de otro cliente, usuario de nosotros, el cual voy a pedir su nombre. ¿Me regalaría su nombre? Mi nombre es Mario Antonio García Vallecido, tengo 58 años de edad. Ok, don Mario, me gustaría saber su opinión. ¿Cómo nos califica a usted a nivel personal de la satisfacción que usted recibe a nosotros cuando le brindamos un servicio? Bueno, para mí es excelente, porque yo este vehículo que adquirí, lo adquirí en julio del 2015 en Contrasermún, que es afiliado a Fénico Taxi. Ahí lo compré con todo y placa, el vehículo, ¿verdad? Mi taxi. Y desde ese entonces para acá, de julio del 2015 para acá, yo solo aquí, por ejemplo, hago el cambio de aceite, solo aquí compro los repuestos con lo que tenemos, digamos, la tarjeta para descuento. Tu membresía. Tu membresía, correcto. Entonces, yo siempre he estado aquí, me pueden verificar en el sistema ahí, la computadora, solo aquí hago mi cambio de aceite y para mí es excelente toda la atención. Lo único que yo, por ejemplo, llamé una vez a la radio, y de tantas ocasiones, ¿verdad? De que, claro, de que antes creíamos que era solo para nosotros los taxistas, el servicio de combustible, pero ahora sabemos que es para todo el mundo, el beneficio es para, hasta para particulares. Pero de nos atrasamos nosotros los taxistas es de que nosotros venimos con efectivo a pagar. Y aquí vienen personas particulares con tarjetas de crédito, entonces ya el bombero tiene que hacer el voucher. Sí, el proceso. El proceso es de darle hasta una factura que piden. Entonces es un atraso para nosotros los taxistas, ya, cuando encontramos un particular adelante de nosotros. Pero bueno, el beneficio es para todos y así es. Tal vez cambian en esa forma alguna bomba que esté solo para los particulares que vienen así con tarjeta de crédito. Y los de contado que andamos rápido, nosotros, ustedes saben, compañeros taxistas, colegas taxistas, que si andamos con pasajeros, pues andamos algo rapidito. Y como aquí en la estación de servicio que tenemos, Fénico Taxi da un buen servicio, excelente, y el descuento que hay por litro de gasolina, entonces la gente está viniendo solo aquí, bueno, está viniendo aprovechando ese descuento, ¿ya? Bueno, y yo les deseo éxito a Fénico Taxi siempre, que salgan adelante y dando mejores beneficios con su rifa para beneficios. Yo he sido bendecido aquí con una rifa para un día de las madres, con un queque ahí en la radio, un queque para el día de la madre, y se lo regalé a mi madrecita, que hoy en paz descanse. De ahí en dos ocasiones me saqué 5 galones de gasolina y espero que algún día me saque la moto o el carro. Bueno, te siga participando y recuerde que el jueves tenemos el aniversario del asesor automotriz, que es para el 23. Entonces pues le invitamos que siga escuchando la radio y que nos llame. Correcto, hermano, sí. Y siempre a la joven Jennifer Miranda, pues, deseándole todo también, y por su padrecito, que paz descanse, y que Jesucristo Dios Todopoderoso lo tenga en su santo reino, el licenciado Omar Miranda, ¿ya? Y con su programa 3030 que tenía él para colegas taxistas allá por la clínica Don Bosco, ¿no? Que él hablaba de eso, de lo del ahorro, llamaba siempre a lo del ahorro, Entonces, bueno, siempre deseándole éxito a todo, ¿verdad? A todo el personal de Fénico Taxi y en especial a la directiva, ¿verdad? Bueno, muchísimas muchísimas gracias por su opinión, para nosotros muy valioso. La voz del taxista. Bueno, ya escuchamos parte de las opiniones de nuestros usuarios, el cual Alexi, después de este corte musical, nos va a responder qué piensa él de haber conocido la opinión de nuestros usuarios, de ustedes, porque tal vez ustedes me miraron en tienda, donde les entrevisté a varias personas, donde con mucha amabilidad les digo, me aceptaron, les dije para qué era la entrevista y varias personas accedieron de manera rápida. Muchísimas gracias por conocer su opinión. Recuerde que para nosotros su opinión es muy valiosa. Y bueno, nos vamos con estos temitas musicales que nos solicitaron, el cual nos pidieron ahorita el tema de Costa Azul, que está de moda. ¿Qué decimos, Alexi? ¿Lo ponemos o no? Claro que sí, Jonathan, para que ahí la gente, ¿verdad?, ande bien alegre, alegre en su vehículo, ¿verdad?, o en su casa, si nos está escuchando, y que se ponga activo ahí. A ver, pues entonces, ¿con qué tema nos vamos? A ver, decilo vos, Alexi, no lo quiero decir yo. Decilo, no, ¿cómo no se llama ese tema? No, Jonathan, no. Nos vamos con ese tema, mira. Nos vamos con ese tema de Costa Azul. Se llama Cool y Alan. Ese tema sonando en los 92.3 FM en este programa radial, La Voz del Taxista. Yama Rastaman, this is Blue Coast in the House again. Caribbean style, para mi gente de Latinoamérica. Costa Azul, la voz del taxista. La voz. Conozco a los amigos que son inseparables. Se llama Juliana y a las chicas vuelven locas. Mueve bien la cintura bailando con Juliana. Levanten todas las manos bailando con Juliana. En mi casa es del sabor, bailando con Juliana. Las chicas se vuelven locas, bailando con Juliana. En el Caribe lo gozan, bailando con Juliana. Bailando con Costa Azul, gozando con Juliana. Muévelo, muévelo, muévelo, muévelo. Y con la cintura, mami, con la cintura negra. Culialan, culialan, culialan, culialan, culialan, culialan. Suena mi guitarra mágica y este paquete la prenda. Muévelo, muévelo, muévelo, muévelo. Me sale. Costa Azul, el imperio de la cumbia. Hoy don Martín. La voz del taxista. Descuento 50. Atención a socios y público en general. A partir del 20 de julio recibirás grandes descuentos en baterías, desde un 15 hasta un 30% de descuento, y en llantas, desde un 20 a un 40%. Y por si fuera poco, recibe descuentos al hacer uso de tus membresías Loyalty en sus tres categorías: socio, fidelidad y taxista. Válido en la estación de servicios Fénico Taxi RL. Visítanos de la CST, una cuadra al este. Esta promoción aplica en productos seleccionados hasta agotar existencia. Somos Fénico Taxi RL. 29 aniversario sobre ruedas con Fénico Taxi RL y sus marcas líderes. Iniciando el 18 de octubre, donde participas por compras de 1000 córdobas y ganas fabulosos premios como una motocicleta 0 kilómetros este 14 de febrero del 2023, y el gran premio final, un auto nuevo de paquete, este 23 de mayo del 2023. Esta promoción es válida en nuestra red de tiendas. Participa y gana. Patrocinan Valvoline, LTH, Cronos, Coulson, Magua, Howling, Supreme, SP Moto, Headwire. Somos Fénico Taxi RL. Tercer aniversario de tu segmento, El Asesor Automotriz. Sintonízanos en la 92.3 de 8 de la mañana a 9:30. Donde estaremos rifando 3 órdenes de 4 galones de combustible, 2 certificados de consumo de 1000 córdobas en tiendas. Pero, ¿cuál es la dinámica para participar? Bueno, nos llamas al 2222-3646 o nos envías una nota de audio al WhatsApp al 8850-9049 con una dedicatoria en mención a nuestro tercer aniversario. Esta rifa se realizará el próximo 23 de noviembre del 2022. Dime, ¿y lo vas a perder? Somos Fénico Taxi RL. La voz del taxista. La voz del taxista. Bueno, y nosotros seguimos en su programa radial La Voz del Taxista, y estamos en el segmento Fénico Taxi en Acción. Bueno, vamos a escuchar las opiniones de Alexis. Ya escuchó estas entrevistas. Quiero saber qué pensás, Alexis. Vos, como responsable, te sentiste identificado, que realmente solo tuvimos muy buenos comentarios del 1 al 10. Estamos en un 10. Dice que la primera opción nos tienen a nosotros. ¿Cuál es tu opinión, Alexis? Verdad, Jonathan, gracias a todo el público, verdad, en general, que nos prefiere a nosotros, que nos visita, que va, son clientes frecuentes. Y bueno, como escucharon en la entrevista, ¿verdad? Tocaron tres puntos, ¿verdad, Jonathan? Que son esenciales para nosotros. Uno es por lo menos el chequeo, ¿verdad? Que realizamos con la batería. Antes que un cliente vaya a comprar una batería, primeramente nos solicitan lo que es la revisión o el chequeo, ¿verdad? ¿Qué problema anda su vehículo? Y como tenemos a un técnico, ¿verdad? Gracias a Fénico Taxi y gracias a Lunica, ¿verdad? LTH, que tenemos ahí. Ellos hacen el chequeo, ¿verdad? Y si determinamos que la batería está en mal estado, pues el cliente nos compra la batería en ese momento y ya le hacemos la instalación, porque tenemos precios competitivos, Jonathan, ¿verdad? Ya sean en la marca LTH y Crono. Pero también hay una promoción que si yo te dejo mi batería, ¿qué es lo que pasa, Alexis? El garcote. Correcto, ¿verdad? Si dejan la batería vieja, le hacemos un extra descuento sobre su factura, Jonathan. Va dependiendo del modelo de la batería que anda el vehículo. Entonces, le aplicamos más un descuento. Ok, fueron tres puntos. El otro fue el señor, que era una pareja, que estaba hablando que él y su esposa estaban adquiriendo la membresía, en este caso la fidelidad. Ella, la fidelidad, y él estaba por la del taxista. Correcto, Jonathan. Tenemos que tener en cuenta que tenemos tres categorías de membresía: fidelidad, taxista y socio. Por lo menos, si usted no tiene todavía su membresía y es particular, acuda a nuestras instalaciones, ¿verdad? Para que le realicemos la membresía y ahí nomás pueda obtener el descuento. Ahí nomás, Jonathan, nada que hay que esperar tanto tiempo, ¿no? Ahí nomás le aplicamos su descuento y ya lleva su producto que usted ande buscando. Entonces vos me decís, Alexi, que si yo vengo, soy cliente particular, ¿verdad? Y adquiero mi tarjeta Loyalty, no espero hasta el tercer uso, hasta el cuarto uso, sino que desde que yo te estoy comprando con membresía ya aplico un descuento. Así es, Jonathan, ahí okay. Nomás, lo más que dilatamos para hacer la membresía son de día a 15 minutos, ¿verdad? Porque también tenemos que tener en cuenta que hay un cierto tiempo, ¿verdad? Porque se nos llena la tienda, hay varios clientes que están haciendo su membresía, ¿verdad? Entonces nos dilatamos un poco ahí, Jonathan, pero de igual manera ahí nomás se le aplica su descuento. Ok, imagínense qué beneficioso. Bueno, seguimos, Alexis, y también el último punto que estaba tocando otro señor era acerca del combustible más barato que lo tenemos nosotros. Así es, Jonathan. Nosotros contamos con el combustible más barato de la capital, como decía nuestro señor, ¿verdad? El taxista. Tenemos el precio más económico en combustible, ya sea para gasolina o para diésel. Esto incluye también para los taxistas, los socios de la cooperativa y los particulares, Jonathan. Así es, porque todo el mundo se pensaba que Fénico Taxi realmente era para el sector de taxi, pero déjeme decirle que no solo para el sector selectivo de taxi, también para público en general. Bueno, vamos a hablar ahora, Alexi, de esas... de esos productos nuevos que llegaron a tienda, para que la gente conozca más del amplio stock que nosotros mantenemos. Hoy vamos a andar de visita por la estación de servicio, donde vamos a hacer unas sesiones fotográficas para que usted conozca todos estos productos nuevos y esté al tanto. Alexi va a mencionar algunos ahorita, el cual usted puede decir, ve, eso es lo que yo andaba buscando y hace dónde encontrarlo en la estación de servicio Fénico Taxi. ¿Me puedes hablar acerca de esos productos nuevos que nos acaban de llegar ahorita? Así es, Jonathan, ¿verdad? Acaban de entrar productos nuevos. Tenemos como, por ejemplo, lo que son soportes para las Toyota RAV4, ¿verdad? Tenemos para los Toyota Tercel el soporte, ¿verdad? Que si ya su vehículo o su motor, ustedes lo miran, que anda mucho vibrando, digamos así, como el buen Nika, entonces eso puede ser que ande un soporte dañado. Nosotros lo tenemos en nuestras instalaciones, también contamos para Mitsubishi Lancer, para H100. Tenemos un stop amplio ahorita, Jonathan, que nos acaba de entrar en productos nuevos para varios vehículos. Ok. Aparte de eso, ¿qué más nos entró, Alexi? ¿Cómo decir? Porque me habían dicho de unos radiadores. Así es, tenemos radiadores también para los Toyota, los Yaris, ¿verdad? También tenemos para Kia, Hyundai, ¿verdad? Igualmente, estamos, Jonathan, que quieren entrar algunas cositas nuevas más ya para Hilux, ¿verdad? Porque hay varios clientes que nos visitan, ¿verdad? Y que nos dicen que tengamos más afluencia sobre la Hilux. Recordad que es un vehículo más de uso ahora, ¿verdad? También contamos con las bombas de freno para Toyota, Kia, Hyundai, Mitsubishi, Nissan. En lo que es bomba de freno también contamos con la central y la auxiliar, Alexis. Así es, Jonathan. Ok. Es algo muy importante porque así usted si tiene, ¿verdad? Si quiere cambiarte de un solo o si su problema ya le está dando, su vehículo le está dando este problema, usted ya puede adquirir la bomba de clutch, también que son la central y la auxiliar y su bomba de freno. Así es. Igualmente, nosotros le hacemos un... le decimos a los clientes, ¿verdad? Cuando nos van a comprar estos tipos de repuestos, ¿qué más puede utilizar? Asesoramos bien al cliente, Jonathan, ¿verdad? Si va a cambiar alguna de las bombas, como decís vos, la auxiliar de clutch o la central de clutch o la de freno, ¿verdad? Le ofrecemos lo que son los líquidos de freno también, Jonathan, que son muy... mucho del uso diario, ¿verdad? Para todos los vehículos. Alexi, algo que como que caracteriza mucho a lo que es Fénico Taxi es la asesoría personalizada, porque varios clientes se sienten confiados de cuando llegan a tienda, que creen y cómo decirte, el respaldo que tiene tanto Fénico Taxi, que ellos se sienten con esa seguridad de que si vos le decís esto es lo que necesita su vehículo, y aparte de eso, un ejemplo, si lleva la bomba de clutch y le decís vos que necesita su líquido porque lo va a necesitar, el cliente se siente con esa tranquilidad de decirte, ok, anexalo. Así es, Jonathan. Además de eso que acabas de mencionar vos, como el cliente tal vez anda con algún otro problema, ¿verdad? Que anda pensando que su vehículo está malo, entonces se le olvidó que tenía que comprar el líquido, y para eso estamos nosotros, para asesorar a nuestros clientes, ¿verdad? De mencionarles qué más va a necesitar, porque como vos antes lo mencionabas hace poco, asesoramos realmente y le decimos al cliente lo que en verdad va a necesitar su vehículo al momento de comprar cualquier repuesto. Se le puede añadir otras cositas más que sí va a necesitar. Alexi, una pregunta. Si yo estuviera en un departamento, me brindaste el número donde yo puedo cotizar, pero si en este caso, Alexi, yo te quisiera comprar, poniéndole ahorita siempre, mantengamos el ejemplo de la bomba de clutch. Te compro para mi Kia, ¿verdad? Para mi Kia Rio. Te compro la bomba de clutch, la auxiliar y la central. Pero yo me encuentro en un departamento. Pongámosle que estoy en Estelí. Y yo te lo cotizo y me gusta su precio, pero yo vivo hasta allá. ¿Cómo puedo hacer para pagarte? ¿Y cómo puedo hacer para recibir este producto? Con respecto a eso, Jonathan, cuando los clientes nos cotizan fuera de los departamentos, uh-huh, y nos quiere hacer una compra, ¿verdad? Le brindamos un número de cuenta, se lo mandamos por foto, ¿verdad? O se lo dictamos cuando son llamadas telefónicas. El cliente nos deposita nuestra cuenta, ¿verdad? Ya sea la FISA o BANPRO, perdón, de Fenico Taxi. Y al momento que él ya haga hecho el depósito, nosotros con mucho gusto le mandamos su repuesto, ¿verdad? Por lo menos, como pusiste un ejemplo a Estelí, lo mandamos hacia el mayoreo, ¿verdad? Donde salen los buses que van para Estelí. Le pedimos los datos al busero, ¿verdad? Y nosotros se lo mandamos por foto al cliente, ¿verdad? ¿En qué momento va a recibir? ¿En qué horario? ¿A dónde va a llegar? Y con eso tenemos varios clientes, ¿verdad? Así que son fuera de Managua y lo realizamos de esta manera, Jonathan. Ok, Alexi. Bueno, nosotros nos vamos con una pequeña pausa musical para que usted, si tiene alguna pregunta... Pero espérate, nos está llegando un mensaje ahorita, Alexis. Nos dice... Buenos días, Jonathan. Aquí escuchándole, reportando sintonía, el cual quisiera preguntar si en tienda ustedes venden lo que son llantas para moto. Bueno, esta es la pregunta. Perfecto. ¿Tenemos llantas para moto, Alexis? Verdad, Jonathan. Nosotros no contamos con este momento, ¿verdad? Para llantas para moto o repuestos para moto. Lo que sí le ofrecemos son los aceites para moto, que también ahí mismo hacemos el cambio de aceite, Jonathan. Porque hay varios clientes, ¿verdad?, que no tienen la herramienta para hacer su cambio de aceite. Y nosotros con mucho gusto lo hacemos totalmente gratis, Jonathan. Ya sea que vayan a ocupar un litro o dos litros. Ok, bueno, ya respondimos a la pregunta del estimado. Bueno, no tenemos, ¿verdad? Tal vez pronto ampliaremos un stop, pero... Por lo tanto, ahorita no tenemos en existencia. Bueno, nos vamos con un temita ahorita en la mañana. Un temita de Luis Enrique, que lleva por nombre Tú No Le Amas Al Le Temes. La voz del taxista. Llegar a enterar, lo va a tener que aceptar. La voz del taxista. Quédate, te necesito, porque pagar nosotros tan alto sacrificio. No entiendes que estás a merced de un demente. Él hace de ti lo que quiere y tú no le amas, le temes. No entiendes que nada te impide de Yeah.

atracción. Fue un buen momento y el momento ya pasó. Fue un cuerpo a cuerpo, de sexo a sexo. Pero lo nuestro era un deseo, no era amor. Y muchas veces se confunde la intención. Yo fui sincero, no era de la voz del taxista. Y nosotros seguimos, y claro que sí, seguimos acá en su programa radial La Voz del Taxista, ya casi en la recta final. Pero Alexis nos trae lo que son las ofertas activas para que usted la conozca y sepa más de cuáles son las ofertas activas que nosotros tenemos. Alexis. Ok, Jonathan, en lo que son las promociones, ¿verdad?, que tenemos activo ahorita, tenemos estamos aplicando de un 15 a un 30% de descuento en las compras de batería, ¿verdad? Y de un 20 a un 40% de descuento en la llanta, Jonathan. Además de eso, tenemos que mencionar que si usted no deja su batería vieja por la compra de la batería nueva, le hacemos un extra de descuento, Jonathan. Ok. También tenemos lo que son los cambios de aceite totalmente gratis, ¿verdad? Todo es que usted no compre el aceite, nosotros con mucho gusto le hacemos su cambio totalmente gratis. Ok, Alexi, bueno, yo sé que estás al tanto de lo que es el 29 aniversario sobre ruedas con Fénico Taxi y sus marcas líderes. Decime, ¿cuáles son los premios que nosotros tenemos? Los premios que tenemos, Jonathan, es una motocicleta que se rifará el 14 de febrero, ¿verdad? Y el 23 de mayo, un carro 0 kilómetro, Jonathan. ¿Qué más te parece? ¿Año nuevo con moto nueva o carro nuevo? Así es, si usted no pudo obtener lo que fue la moto del 14 de febrero de 2023, bien lo puede hacer, va participando para la moto. Así que todas las personas ya están entusiasmadas. Me dijiste ayer que estuvimos comentando, Alexi, que casi diario se está vaciando ¿cómo se llama? ¿Podemos decir? La cuponera. Ajá, casi diario, porque son personas que están emocionadas comprando y participando. Así es, Jonathan, ¿verdad? A cualquiera animaría a participar, Jonathan, porque ya una moto, moto nueva, ¿verdad?, te resuelve, como dice el buen Nica. Entonces, se nos está llenando lo que es la cuponera casi diario, Jonathan. Entonces tenemos que estarla vaciando, ¿verdad?, para que sigan participando más clientes. Así es, 29 aniversario sobre ruedas con Fénico Taxi y sus marcas líderes. Así que usted aproveche. Bueno, aparte de eso, hay algo muy importante, que es el día de mañana tenemos el tercer aniversario del asesor automotriz. Recuerde, señores, les digo, usted nos manda un audio al 88 50 90 49 donde me va a regalar su nombre completo, tal como aparece en su cédula, y nos va a mencionar o nos va a mandar felicidades al tercer aniversario del segmento El Asesor Automotriz. Una sorpresa que viene mañana, yo sé que a usted le va a gustar. Alexis, ya para despedirnos, regálame de nuevo, por favor, números de teléfono, me regalas la dirección y me vas a regalar los horarios de atención. Correcto, Jonathan. Los números telefónicos, ¿verdad? El convencional es el 2222-5001. Celulares o WhatsApp, ¿verdad? Que puede chatearnos vía WhatsApp o vía llamada, el 88-73-5507 o al 87-42-9887. La dirección donde estamos ubicados, ¿verdad? La estación de servicio de la CST, una cuadra hacia arriba. Y ahí no hay donde perderse, Jonathan, porque también tenemos lo que es la gasolinera Fénico Taxi, ¿verdad? En nuestras mismas instalaciones. Igual tenemos lo que es la tienda de repuesto y tienda de conveniencia. Así es, regálame solo los horarios ya, Alexi, ya para ir finalizando. Ok, de lunes a viernes de 7 a 6 de la tarde, Jonathan, por si algún cliente sale a las 5 o 5 y media de su trabajo, puede visitarnos porque lo estamos atendiendo hasta las 6 de la tarde, Jonathan. Los que son días sábado de 7 a 5 y los días domingo de 8 a 2 de la tarde, Jonathan. Así que aproveche, aquí se trabaja de domingo a domingo. No tenemos descanso. Así y bueno, Alexi, ¿quieres mandarle saludos a tu equipo de trabajo? Así es, Jonathan, ¿verdad? A todo ese equipo de trabajo que hace una buena labor, ¿verdad? Para atenderlo como usted se lo merece, tener una buena atención hacia usted, ¿verdad? Al público en general, a todo mi equipo de trabajo que están ahí frente a la atención al cliente, igual a las muchachas de ventas virtuales, ¿verdad? Que son las que cotizan llamadas, o WhatsApp. Y muchas gracias, ¿verdad? A todo ese equipo de trabajo que pone de su parte para que usted sea bienvenido en mi estación de servicio. Ok, gracias, Alexis. Fue un placer tenerte acá conmigo, ya que pudimos compartir acerca de lo que es la estación de servicios, lo que es tienda de repuesto y pues tu labor que haces ahí, hermano. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Jonathan. Bueno, nosotros nos despedimos. Estuvo en cabina Alexis López, responsable de la tienda Estación de Servicios, mi compañera Jennifer Miranda, la voz sexy del FM, y este es su servidor Jonathan Dormes, hoy en los controles, recordándoles que tenga un excelente día, que sea un día súper positivo, bendecido por gracia de nuestro Dios Jesucristo, y así usted manténgase siempre prudente, ande siempre activo al volante y no se pierda la sintonía en los 92.3 FM. Mañana, recuerde, sí señores, mañana el tercer aniversario de su segmento El Asesor Automotriz, así que vaya aprovechando, así que no se me quede sin participar. Recuerde que los premios son 3 órdenes de 4 galones de combustible y 2 órdenes por 1000 córdobas en consumo en tiendas de repuesto, así que aproveche. Bueno, sería hasta el día de mañana. Muy buenos días. Por hoy el tiempo se nos ha agotado. Haga de este día el mejor día de su vida y que el resultado traiga bendición para su prójimo. Mañana usted tiene una